Radio Artesanal Villamaga, desde la Resistencia Cultural con el auspicio del Club Los Tercos y la Corporación Sonoris Causa, nicho sonoro del pensamiento libertario. Hoy presentamos la tercera y última parte de la serie, la décima, en las culturas populares de Iberoamérica. Como lo hemos visto a lo largo de los dos programas anteriores, la décima que está extinguida en España, de donde llegó en la época de la colonia, pero la han mantenido viva en América los campesinos, principalmente por tradición oral. Hemos presentado canciones y poemas con estructura de espinela de Puerto Rico, Cuba, Argentina, Chile, Venezuela, Uruguay y México. Pero no podemos dejar por fuera otros países donde la décima tiene vigencia, un fenómeno en la cultura popular iberoamericana, pues han existido y existen decimeros en todos los países de esta parte del planeta, incluso en Brasil, aunque la décima es un producto de la literatura española. Portugal hace parte de la península ibérica y esa cercanía posibilitó la décima en portugués. En República Dominicana, la décima ha sido más declamada que cantada. Allí hay que destacar a Juan Antonio Alix, nacido en 1833 y muerto en 1918, considerado el más auténtico representante del pueblo dominicano, el gran poeta popular de Quisqueya. Después de abandonar las armas como soldado que fue, se dedicó a escribir crónicas periodísticas en décimas, que editaba en hojas sueltas y la gente compraba para enterarse de los sucesos, pues tenía gran credibilidad. También la publicidad la hacía en décimas. Vamos a escuchar las décimas que se hicieron famosas como Mango Bajito. Dice don Martín Garata, persona de alto rango, que le gusta mucho el mango porque es una fruta grata, pero treparse en la mata y verse en los cogollitos y en aprietos infinitos, como eso está peligroso, él encuentra más sabroso coger los mangos bajitos. Don Martín dice también que le gusta la castaña, pero cuando mano extraña la saca de la sartén, y que se la pelen bien, con todos los requisitos, pero arderse los deditos, metiéndolos en la flama, eso sí que no se llama coger los mangos bajitos. Por eso la suerte ingrata de la patria no mejora, porque son muchos ahora, como don Martín Garata, que quiere meterse en plata ganando cuatro mansitos, con monopolios infinitos, con chivos o contrabando, o así de cuenta de mando, coge los mangos bajitos. Cuando hay revolución, maña es la más antigua, despachar a la manigua de brutas una porción, que al mandarlos algún don, ya se marchan derechitos, y los dones quietecitos, cada cual queda en la casa, pero cuando todo pasa, coge los mangos bajitos. Los mangos bajitos que musicalizó y grabó en ritmo de merengue dominicano Juan Luis Guerra, su paisano. La sartén y que se la pelen bien, con todos los requisitos, pero coger los mangos bajitos. Parche al cogollito, ya que no le gusta un mango. Manilejo mamellito, ya que no le gusta un mango. Pasar la vida soñando, ya que no le gusta un mango. Comerse un mango bajito. Mamacita, qué bonito. Huchi Lora es un periodista dominicano que hace comentarios en décimas, como el que escucharemos en su propia voz. Parece que nuestros políticos corruptos y ladrones de aquí son caimanes del mismo chaico de allá. Si hay diente, mucha malicia en algo que yo escuché, que para tapar la Odebrecht fue la denuncia de Alicia, que hace más que la justicia, y en esto yo no me enchaico, pues denuncia lo de Falco de uno y otro delincuente. Ya que son la misma gente, caimanes del mismo chaico, ¿será que no se dan cuenta que se puede hablar de dos cosas cuando a esa jampa mafiosa el periodismo la enfrenta? Al erario lo revienta dos grupos en el mismo marco, que con perfume y con taico comparten el mismo enfoque, pero usted no se equivoque, caimanes del mismo chaico. Ni la Procuraduría ni la Cámara de Cuentas a sacar cuentas se sienta de toda esa fechoría. Alicia, con valentía, hasta le voltea el baico. Y uno, mirándolo en palco, esa labor la agradece, viendo que el país padece, caimanes del mismo chaico. Nuestra justicia es así, que blinda a los delincuentes y desesperada la gente se quiere largar de aquí. Lo mismo me pasa a mí, que si lo pienso me embaico a las islas Tuico y Caico, a pegar y bloman que sean. Pero a mí no me marean, caimanes del mismo chaico. Funcionarios sobornados, muchas sobrevaluaciones, malandrines y ladrones están de esa teta pegados. Con camajanes comprados operan los jefes narcos, metiendo aviones y barcos, y hay jueces que lo despachan. Por eso así es que lo tachan, caimanes del mismo chaico. Por la tanta impunidad, al país lo han puesto verde. ¿Por qué hacen que uno se encuede sufriendo esta realidad? Si no explota por allá, nadie sabe de un defalco. Y por eso les recaico que en saqueo y corrupción, estos dos grupitos son caimanes del mismo chaico. Los mangos bajitos están al alcance de cualquier persona con poco o ningún esfuerzo, privándose de los mejores, que son más difíciles de alcanzar. Esta es la moraleja de los versos de Juan Antonio Alís, muy apropiada para nuestra época en que se quiere todo por la vía fácil. Y pasamos a Panamá, donde existe una tradición decimera con buena participación de mujeres improvisadoras como la ya citada Yasmín Muñoz en el programa anterior. Como sabemos, Panamá perteneció a Colombia y por eso tenemos mucho en común con la cultura popular de su pueblo, como la música. Valga recordar el tema Festival en Guararé, que aún suena en Colombia, grabado por los Coraleos de Majagual con Alfredo Gutiérrez, y que se creía colombiana esta música. El compositor de ese exitoso tema es el panameño Dorindo Cárdenas, acordeonero, violinista y otros instrumentos, quien nació en 1936 y todavía sigue con vida. Y en la ciudad de Guararé se hace el Festival de la Mejorana, como es llamada una modalidad de controversia en décimas, y también una especie de guitarra rústica de 4 o 5 cuerdas, que es la que ha venido sonando como cortina musical de este programa. Compartimos con Panamá la historia de Santa María la Antigua del Darién, el primer asentamiento en tierra firme de los españoles en 1510, y fue capital de la presencia del imperio en América hasta que fue trasladada a lo que hoy es Ciudad de Panamá en 1524. Ese primer poblado fue destruido y recientemente se ha descubierto sus vestigios en el Chocó, proyecto de investigación que tiene el apoyo del Ministerio de Cultura. El panameño Luis Cholo Bernal nos cuenta algo de esa historia en estas décimas a la catedral. Tras la colonización en la tierra americana, arribó la fe cristiana con la evangelización. En su misionera acción, el nuevo mundo os antigua, dando inicio, se atestigua la devoción que corona a nuestra madre y patrona, Santa María la Antigua. Así Cristóbal Colón dejó recuerdos marianos en pueblos americanos y hasta en una embarcación. De España esta devoción llegó a América y su amor. Con cada descubridor, tierra que ruega y le ora por siempre a Nuestra Señora, la Madre del Salvador. En el 1510, la vivienda o la morada de Cemaco fue tomada como la iglesia a su vez. El primer santuario, pues, que tierra firme tendría, esta vivienda sería dedicado como luz a la Madre de Jesús, la Santa Virgen María. Después de que se gestó la creación en gran manera de la diócesis primera que en tierra firme existió, desde Darién se mudó a la ciudad como tal, Panamá la Vieja, leal y de madera entre tanto, más tarde de cal y canto le hicieron la catedral. Luego que Morgan saqueó y el gobernador enciende de lo que entonces comprende, solo la torre quedó, los muros donde existió con toda ruina contigua. Y cuando el mal se apacigua, la ciudad fue trasladada con su iglesia a la sagrada Santa María la Antigua. A la rada de Lancón fue mudada y hoy se aprecia esta catedral, su iglesia, y es madre de la nación. Es grande la devoción porque al católico guía a Jesús con alegría, ya que ha sido, es y será patrona de Panamá, la Virgen Santa María. La décima de controversia, también llamada gallino picao, es la modalidad favorita del público y se deja para el final de algún evento de fiesta o de cantadera, como también la llaman, en el cual participan dos o más repentistas improvisadores para demostrar en ese combate oral quién tiene más agilidad mental, respetando las reglas tan estrictas de la espinela, que son más complicadas que la simple trova, como la paisa, hecha en cuartetas y rima por lo general el segundo con el cuarto verso. Haciendo una alegoría con el juego de billar, podría decirse que la trova es la modalidad de carambola libre, mientras que la décima es a tres bandas. Son comunes los encuentros entre mujeres y hombres, como este entre Daira Moreno contra Armando Asprúa, el mujeriego. Tantas enfermedades como por ejemplo el SIDA. Si va una escoba vestida, baile suelta la jauría y dice con picardía, de una manera emotiva, de lagartija para arriba, todo eso es cacería. ¿Oíste, bebito Vargas? ¡Oiga la piedra! ¡Ay, mamita! Si Daira Moreno, por tu culpa soy mujeriego, y jamás negarme niego cuando me brindan amor. Negarme sería un error, que quién me va a perdonar, y no me voy a negar a tu cintura preciosa, a tus labios y a otras cosas que a mí me hacen temblar. ¡Sentimiento! Cuando quiere levantar y su labia no le basta, no le importa cuánto gasta tratando de impresionar. La invitación a cenar tiene románticas trazas, la lleva al baile en la plaza con intenso regocijo, mientras su esposa y sus hijos saltan garrocha en la casa. ¡Aplomo, bebito, que va la piedra de nuevo! ¡Ay, mamita! ¡Ay! Y si mujeriego he sido, culpo a las mujeres bellas, que por tentaciones bellas en sus brazos he caído. Ejemplo, tú que has venido como vinientos de fuego, me mira y te mueves luego, mientras suspiras por ti, y viene a llamarme a mí, de que soy un mujeriego. ¡Viva esa mejorana! ¡Y esa guitarra! ¡Sentimiento! de la calle e incluye entre tus detalles de vez en cuando una rosa. La atención, entre otras cosas, se le olvida al mujeriego. Esto es cierto y no lo niego, que puedes, por lo que hablo, finalizar como diablo, con cuerno y echando fuego. ¡Ay! En este acto preciso, tú eres la Eva presente y yo el Adán inocente, perdido en el paraíso. Tú me llamas, yo improviso, miro tu cuerpo sensual, quieres llegar al final sin pensar si yo disfruto después que dos dan el fruto del pecado original. ¿Quién viene ahora, Benito? Rubén Moreno y Zacarías Salomón se retan en el desarrollo de este gallino picado, que duró más de media hora, y aprovechan como tema las sombras que de ellos las luces proyectaban en la tarima. El público manda y la gente quiere gallino picado. Los Rosas de los Milagros, un pueblo de gentileza, del distrito de la Mesa, y yo a cantar me consagro. Yo siendo un hombre del agro, de nuevo improvisaré, y tan solo les diré que esta noche de hoy, que si ellos me vencen hoy, me voy para Santiago a pie. Yo venía bien preparado, yo venía bien preparado para chocar con Veragua. Si soy claro como el agua, soy un muchacho versado, soy un hombre cotizado con un cerebro clarito, que improviso facilito y a mí me bendice Dios. Voy a acabar con los dos antes que llegue Nenito. Que sepa la concurrencia, que sepa la concurrencia, que no hay tiempo para llanto, sin embargo el adelanto se muestra en inteligencia, que tengan esa paciencia de escuchar versos sencillos, y le digo a este chiquillo a la hora de rimar que a mí no me va a ganar con rimas de baratillo. ¡Ay, qué bien que canta el poeta! ¡Qué lindo canta Rubén! ¡Hombre que improvisa bien! Que la décima interpreta, pero le digo a mi hermano, usted que es un herrerano, con la sabia disciplina, una sola golondrina nunca puede hacer verano. Venga para acá, Salomón, venga para acá, Salomón, venga para acá, Zacarías, yo traje mi artillería, porque soy bien cachimbón, si es que Dios me ha dado el don, y ese don me lo concede, yo canto porque se puede, yo soy claro como el agua, les juro que acá en Veragua tengo más gente que ustedes. Es verdad que tiene gente, pues nosotros te apreciamos, ese valor te lo damos para cantar frente a frente, para llevar el torrente. Yo sé que tienes grandeza, que tienes la fortaleza, pero también hoy se nombra que solo eres una sombra en los Rosas de la Mesa. Que solo es una sombra, se lo acaba de decir, y yo hasta lo pude oír hoy que el público se asombra. En ese verso lo nombra porque lo quiere retar, él lo quiere desafiar. Se dieron duro en la iguana, ustedes se tienen ganas y se las deben quitar. Yo soy un hombre veloz, yo soy un hombre veloz, así la gente me nombra, jueguen vivo, que la sombra puede acabar con los dos. A mí me bendice Dios, yo sí soy profesional, aquí llegué muy puntual, porque el don se me concede. Es que la rima de ustedes, puedo pagársela real. Tenga el real, tenga el real. Allá está la sombra mía, allá está la sombra mía, sombra que no vale un real, tú te estás quedando mal. Ahí va la fotografía, lo que la gente decía en medio de ese vaivén. Y ahora se pregunta quién, ahora mismo doy un grupo y cuidado que yo escupo a la sombra de Rubén. Allí es donde está el error, allí es donde está el error de que usted me va a escupir. No lo quiero delucir, yo soy improvisador. No me pegue, por favor. Rubén Moreno cantó y la gente me escuchó. Así es como se me nombra. Miren que hasta allá en la sombra es más pequeño que yo. Te estoy notando asustado, te estoy notando asustado. Ya te tiemblan las canillas, ya perdiste las semillas que tenías por el sembrado. Debes de tener cuidado cuando entras en la porfía, porque la gente quería decir que la planta es justa y porque usted se asusta hasta con la sombra mía. Yo no me voy a asustar, yo no me voy a asustar. ¿Qué le pasa, compañero? Mire que canto ligero, no me vaya a castigar. Yo no lo quiero insultar, yo cruzo la travesía. Entonces yo le diría, si en esto de improvisar, yo soy quien pone a temblar al poeta Zacarías. Esa sombra estaba allá, esa sombra estaba allá. Y viste que en movimiento con el debido talento ahora se encuentra acá. La sombra ahora se va para hacer las canturías. Las sombras son las poesías, las que absorbas poco a poco. Ya viste, te tiene loco la sombra de Zacarías. Aquí la agarrón entre cuatro mujeres. Escuchen ese zambapalo. Está Yayita Murillo, está Yayita Murillo, que en tarima se destaca y Yasmín la más bellaca que ha ganado tanto brillo. A Estelita Castillo, esa mi hermana continuo, ha seguido mi camino del arte de improvisar. Veremos qué va a pasar en la fiesta de Chimino. ¡Hala! Bello público presente, mil gracias por respaldarme. Ahora voy a fajarme para alegrar el ambiente. Que ha cantado con amor, hoy me lleno de valor. Quiero enunciar en mi lista, en medio de estas artistas, Estelita es la mejor. Venga acá Raquelita, venga pa' acá Raquelita, igualmente que Yasmín en fiesta de Chiminín. Igualmente que Estelita, así le canta Yayita en el verso y la poesía. Y decirles yo quería, bendita sea la mujer, y no hay yo como ceder, señores a las hijas mías. Somos las hijas suyas, les doy la gracia Yayita, una dama tan bonita que no hay como se destruya, que la rima le atribuya, que la rima le atribuya en el verso por lo menos, parada en este terreno. No quiero que se me asombre, yo no le temo a los hombres, a chiquillas mucho menos. Te escuché con alegría. A Yasmín yo la destaco, a Yayita no la ataco, si es como la madre mía. Yo demuestro valentía, las gracias al Dios divino, cuando quiera los domino y el coraje se demuestra. Pero yo soy la maestra en la fiesta de Chimino. Y aunque tenga menos fama, a ninguna tengo miedo. Hoy les canto sin enredo, hoy me lleno cantan bonito, hoy las tres cantan bonito, en la tierra con el suelo, y gracias a Dios del cielo, gracias a mi Dios bendito. Nuevamente le repito, yo vengo del huracán, yo he llegado hasta acá, decírselo como sencilla, hoy se me callan chiquilla, que ya llegó su mamá. Miren cómo ella pregona, la gente cuenta se da, y ya veo que mi mamá me salió bien regañona. Delante de las personas voy cantando sin demora, te la das de profesora, cantando la mejorana, tú eres maestra de tu hermana, pero yo tu directora. Estamos entre nos, te digo Yasmín Muñoz, respeta a la profesora. Improviso sin demora, para este público vino, firme sigo mi camino, porque estoy improvisando, así yo soy la que mando en la fiesta de Chimino. En la fiesta de Chimino he demostrado poder, la gente lo pudo ver que canto con mucho tino. Yo canto mis versos finos, el público espectador ha notado mi valor. Yo no tengo profesora, en medio de estas cantoras Estelita es la mejor. Hoy las tres tienen saber, hoy las tres tienen saber, y tienen la inteligencia, las tiendo con gran paciencia, decírselo como ser, yo las voy a defender, yo las voy a defender, a mí nadie me provoca, la caloría no sofoca, decírselo como en tabla, pero cuando la vieja habla, la chica se calla la boca. Comparto, ahora en el genco comparto, cantando por Panamá, quédese quieta mamá, cuidado que le da el infarto. Y es que de la rima parto, yo respeto a la mujer que tiene su proceder, aquí en el jardín completo, pero a usted no la respeto, ni aunque yo vuelva a nacer. Ni aunque vuelva a nacer, desea que mi rabia se abra, mas yo no tengo palabras para atacar a otra mujer. Siempre me sé defender y la alegría se integra, hoy el saber se reintegra, mil gracias les quiero dar, y vamos a terminar, que vienen los Plumas Negras. Ahora aterricemos en Colombia, donde la décima tiene presencia en la costa caribe y donde existen improvisadores de esa estrofa tan difícil en concursos para elegir los reyes de la décima espinela. Los campesinos las cantan a capela, con una entonación característica de la región. Escuchemos a Rafael Pérez y a Ricardo Díaz enfrentados en uno de esos concursos de la costa atlántica. Prepárate, Rafael Pérez, que vamos a improvisar en este hermoso lugar para hombres y mujeres. Demuéstreme sus saberes en esto de la poesía. Acuda a su picardía, a su gracia y su talento. Cánteme con fundamento, con sabor y alegría. Cánteme con fundamento, con sabor y alegría. Voy a dar contestación al tres. tremendo desafío, demostrando el poderío que tiene mi inspiración. En uso de la razón que tengo con la espinela, ese verso que cincela los cantos de mi folclor. Y aunque te creas el mejor, te voy dando con la espuela. Y aunque te creas el mejor, te estoy dando con la espuela. Si usted viene a amenazarme con su pico y con la espuela, se lo juro por mi abuela que nunca llega a ganarme. Y no es para que se alarme por lo que ahora le hablo, y lo juro por San Pablo, con versos de alto nivel, que a mi amigo Rafael aquí le ha salido el diablo. Que a mi amigo Rafael aquí le ha salido el diablo. Sabes que soy buen cristiano, no me preocupa por eso. Soy criado con mote queso, con yuca y suero sinuano. Traigo la cruz en la mano para ganarme la presea. Y si lo que tú deseas es llevarme a la derrota, yo no soy cualquier mascota, Cayeta de Ricardo Leal. Yo no soy cualquier mascota, cállate Ricardo Lea. Yo no me voy a callar, porque cantando nací, cantando me encuentro aquí y canto en cualquier lugar. Y te voy a demostrar que tu canto no me calla, poeta de poca talla. En la expresión de cimera, y hoy te digo a mi manera que estoy parado en la raya. Y hoy te digo a mi manera que estoy parado en la raya. Hoy que estoy en la tarima con estos versos tan criollos, siento que tengo el apoyo de la musa con mi rima. Sabrás que me subo encima, aunque soy un chiquitín. Yo soy como el chinchilín cuando estoy en la palestra. Yo soy la llave maestra que al dolor le pongo fin. En general, la décima en Colombia es a capela y muy pocas canciones han sido compuestas en décimas. Una de ellas es Tierra de Cantores, de Carlos Huertas, de La Guajira, llamado El Cantor de Fonseca. Escuchemos ese tema en aire de Paseo Vallenato, interpretado por los hermanos Zulet. Y en este nuevo retorno, por lo que se trata y dice. pueblo que lucha y vive. Sellados en fuerte abrazo, y lo noble de este canto, que es propio de Carlos Huerta, deja una nota en la fiesta de sentimiento leal, porque viva el festival, que es orgullo de Fonseca, porque viva el festival, que es orgullo de Fonseca. Hay muchos decimeros repentistas en la costa que cada año se enfrentan en los festivales de la modalidad, en que sobresale Mary Sue Scun, la única decimera repentista de Colombia que se bate en duelo con los hombres en tarima. Ella es una profesora, poeta y escritora nacida en Montería que aprovecha su talento para dar clases en décimos. En la región pacífica también hubo decimeros, pero como hoy prevalece el facilismo, ya los seguidores de esa tradición de la espinela prácticamente están extinguidos. Y solamente queda algún rescoldo en Tumaco por la semilla que dejó don Benildo Castillo, y una de esas simientes cayó en la mente del médico vallecaucano Baltasar Mejía, quien hacía su año rural en esa población y conoció la décima por ese nativo que narraba los acontecimientos de la región en esas estrofas a 10 versos, herencia de la colonización española. Tanto influyó el poeta de las tres letras, como firmaba don Benildo sus crónicas verseadas en el médico Baltasar Mejía, que de allí comenzó a escribir décimas, de las que ya tiene varios libros publicados, y todos los días escribe décimas, porque ya es rutina en su vida. Escuchemos al doctor Baltasar en su propia voz, unas en las que recoge el lenguaje de sus pacientes cuando llegaban a su consultorio. Ay, doctor, me duele aquí, yo tengo un almareo, también un dolor más huevo, creo que me voy a morir. ¿Cuánto vale la pulseada para este puto dolor? Yo le aseguro, doctor, que me trae angustiada. No me deja hacer nada, por eso me vine aquí, de por allá del río Ispí. Se me encalambran las piernas, yo me siento muy enferma. Ay, doctor, me duele aquí. Que me zumba la cabeza y un cruz cruz en mi barriga. Yo me vine con mi amiga porque me daba pereza. Es por aquí que me empieza y muy oscuro yo veo. Y me arde cuando meo aquí en las partes bajitas. Doctor, yo siento la circa y siento un almareo. Un coscoj y un rucurruco y un ahogo bien berraco. Y de tanto ahumar tabaco, yo por aquí siento un tuco. Yo mi hierbita me busco, la comida ni la veo. Todito me sabe a cebo, no me puedo ni sentar. Siento si voy a caminar también un dolor más huevo. Un frío entre cuero y carne y bajito de la presión. Yo ya no siento pasión, la naturaleza no sale. Y en las partes vaginales almorragia yo sentí, por eso me vine aquí. Yo tengo una movención desde que tuve nación, creo que me voy a morir. Ahora escuchemos su visión como médico de lo que está pasando con el coronavirus. Se aísla al ciudadano, los ejércitos se mueven, está el COVID-19, un experimento humano. Es tecnología nano, mueven misiles costosos y barcos muy poderosos, mientras que en los hospitales faltan cosas esenciales, viven casos angustiosos. Es la guerra comercial. Egoístas intereses nos manejan como reses, son el gobierno del mal. Todo se vuelve viral, los videos, las noticias, se prohíben las caricias y se cierran las fronteras, pero hay un combate afuera en nombre de la justicia. Todo ha sido programado de forma inteligente, como controlar la mente con el virus propagado. Observan el resultado, la tasa de propagación, velocidad de infección, virulencia, letalidad, curva de mortalidad, lentitud de reacción. Por años han planeado cuál es el justo momento de hacer el experimento con éxito asegurado. La gente se ha comportado según fue la previsión, pánico y confusión. Otros, deportivamente, con rebeldía imprudente, aumenta la difusión. Los gobiernos ignorantes, sin equipos y sin medios, no atinan a dar remedio ni fondos en el instante. Hay escasez imperante en las redes sanitarias. Se viven angustias diarias, los médicos y enfermeras. No hay mascarilla siquiera, ni adecuada indumentaria. Para terminar el programa, tercero de la serie dedicado a los campesinos, cuya labor resaltó su importancia en tiempos de la pandemia, he querido recordar a Gabriel Scorzia Gravini, un poeta nacido en Soledad Atlántico en 1892, quien por haber sido afectado por la lepra, fue confinado a vivir aislado, pues fue declarado inmundo por la iglesia, siguiendo el mandato de la Biblia en el capítulo 13 del Levítico, uno de los libros de Moisés, y el poeta solo salía de noche al cementerio después de la medianoche. Su familia le construyó un cuarto en el solar de la casa y la única persona con la que él tenía contacto era con José Miguel Orozco, un intelectual que apreciaba su talento poético y le llevaba libros y revistas a su reclusorio. De no haber sido por este amigo, su obra poética nunca hubiera visto la luz, pues sus papeles fueron quemados por la familia por temor al contagio del mal. Gabriel Scorzia murió en 1920. La ciencia después demostró que la lepra no es contagiosa, contradiciendo lo que decía la Biblia, y así desaparecieron los leprocomios, sitios donde eran aislados los aquejados del mal de Hansen. Esa vida tan sufrida en lo físico y psicológico de Gabriel Scorzia Gravini lo llevó a escribir el extenso poema en décima La gran miseria humana, en el que reflexiona sobre el sentido de la vida desde su lugar de confinamiento, que le permitió profundizar sobre el tema de la vida y la muerte. Este poema fue musicalizado y grabado en los años 70 por Lisandro Mesa, de gran aceptación del público. Y a pesar de lo extenso, las emisoras comerciales lo radiaron, algo que no harían hoy. Desde la azul en de mi corazón, hermana, y me inspiraron con ganas de interrogar a la barca. Entre al agua y al comarca de la miseria humana. Radio Artesanal Villamaga, hecha a mano, con las uñas pero limpias.